Presentación artística. River Plate volvió a los entrenamientos sin el Chori Domínguez ni Cabenagui. El club de Núñez avanza con las negociaciones para contratar al arquero Marcelo Barovero y al lateral Gabriel Mercado. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos derogó la reforma de salud de Barack Obama que extiende la cobertura médica a 32 millones de personas. El presidente confía en que el Senado, con mayoría demócrata, rechace la derogación de la norma. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo y Ricardo Artola, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. A todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo les va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día, una mañana fresca, quizás no tanto como la de no ayer, tanto como ¿no? La de ya se siente un poco mejor. 4 grados 6 la temperatura, aunque tenemos una térmica de 2 grados 4 décimos, humedad 88%, cielo despejado, llovió la madrugada, ¿se enteraron, no? ¿Algunos? Sí, fuerte, hemos visto fuerte, perlada, ¿no? La vereda, sí. Los techos de los autos, de los vecinos. Granizo, sí. Y ayer le digo, en la costa atlántica, algunos amigos llamaban y decían, está muy frío, ¿eh? Así que los que tengan vacaciones de invierno con chicos en la costa, mucha lana, mucho pullover, mucha bufanda, mucho guante. Y hoy a Ferrocarril Oeste, algunos, ¿eh? ¿Cómo le va a Francisco Balas? Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Sí, Ferrocarril Oeste, porque allí se va a presentar una dupla, que no son una dupla ofensiva, pero que quieren, le diría, muchachos de choque, porque Hugo Moyano dio a conocer quién lo va a acompañar como segundo en esta CGT, digamos, que va a ser claramente antigubernamental, porque no tiene un acuerdo ideológico, no tiene que ver, es mentira que sea una alianza para diferenciarse de los gordos en el sentido de mantener lo que era el MTA de los 90, es una nueva configuración que obedece más a razones de orden táctico-políticas que a lo que uno podría decir una línea de conducta respecto de lo que era la desindustrialización, y con esa desindustrialización los comportamientos de aquellos sindicatos que hoy están sí alineados con el gobierno, pero que en ese momento, cuando vieron el trabajo basura, dijeron no es problema nuestro. Me refiero concretamente a los a la UOM, a Lesmat, a muchos de los que incluso ayer estaba el señor Piñanelli, estaba con la presidenta. Bueno, Lesmat en los 90 fue de los gremios, estaba por supuesto Rodríguez, no estaba Piñanelli, pero uno no puede perder la memoria de decir el Lesmat fue un sindicato que participó de lo que fue mantener la industria nacional y la lucha por la dignidad del trabajo, ¿no? Digamos, todo lo que fue concepción de trabajo basura que llevó a que la Argentina tuviera el 15% de desocupación en un momento donde el DM2 funcionaba al mango. Me refiero a 1994, cuando Armando Caro Figueroa era ministro de Trabajo. Yo me acuerdo tal cual, yo estaba entrevistándolo a Caro Figueroa y le llegan las cifras de desocupación del INDEC. Y cuando, 94, estás diciendo. 94. Antes de la crisis del tequila. Exactamente. Le llegan las cifras. Y el tipo era bastante morochón, se pone blanco como la camisa de Francisco Balas. Y dice, caramba, con esta desocupación, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto, siguió adelante, como eran la mayoría de los que estaban atados al carro del neoliberalismo, algunos porque pensaban que eso era inevitable y otros porque tenían fuertes intereses de corrupción. Se crearon en el Ministerio de Trabajo una cantidad de permisos, de licencias para agencias que lo que hacían era habilitar quién estaba en condiciones de tomar trabajo basura, tercerizado, para contratos temporarios. El Ministerio de Trabajo le daba a Juan Pérez la posibilidad de decir, usted está habilitado para que mañana se presente en Ferrocarriles Argentinos, en Telefónica, en Mercedes-Benz, y lleva trabajadores tercerizados que cobran muchísimo menos que los trabajadores de planta. Pues bien, esa realidad sindical fue una realidad que nos golpeó muchísimo. Estaban la CTA y estaban el MTA en contra de eso. Uno se pregunta, está bien, hoy la Argentina está en una situación económica muchísimo mejor, las perspectivas no son malas, y venimos de una etapa de dignidad del trabajo, hay que decirlo, no es solamente de un creciente empleo, todavía con un 33% de trabajadores en negro, pero digamos con una recuperación de la dignidad. Que haya un alineamiento de una CGT que sea oficialista y que tiene una historia que no deba decirse, de acuerdo a lo que es el discurso, como me dijo alguien, ¿no? Ese no es el discurso. Ese no es el discurso. No, sí, es el discurso, es recordar. Pues si no tenemos memoria, tampoco podemos juzgar a los genocidas, tampoco podemos juzgar la conducta de los políticos, tampoco podemos juzgar la conducta de las personas. Entonces, sí hay que tener memoria y en todo caso decir, bueno, es una alianza porque le conviene, porque cambiaron las circunstancias, por lo que sea. Pero no vamos a dejar de ver la película, no vamos a ver la foto fija de ayer diciendo, no, yo soy bueno y estoy con el modelo. Y por otra parte, esos que en los 90 estaba, ahora se alían con Amadeo Genta, un sindicalista que tradicionalmente es un hombre que si tiene que arreglar con Macri, acuerda. De hecho, ahora Sutecba, si tiene que acompañarlo a Mauricio Macri, lo acompaña. Entonces, y tampoco pelean para que los municipales se agremien. Hasta hace poco Moyano decía, ¿qué pasa con los municipales que no pueden agremiarse? ¿Cuántos municipios hay que no tienen posibilidad de agremiarse? Bueno, pregúntele a Genta. Y la sorpresa, Francisco Balas, es Pereira, el hombre de los petroleros que había accedido en este YPF nuevo con el 51% de las acciones en manos del Estado. La novedad es que este hombre en el directorio, un hombre que viene del sur, que está en los petroleros, va a ser el número 2 de Hugo Moyano. Así lo decidió ayer Moyano y lo comunicó a la prensa. Dijo que quería que fuese el segundo en el orden jerárquico de la CGT. Vale mencionar también que entre los apoyos fuertes se encuentra el que va a tener hoy en este congreso de sindicatos que van a elegir autoridades y que seguramente sea Hugo Moyano, a Jerónimo Venegas y también a Abel Frutos. Se le ha ido la gente, y esto es una preocupación que mantenía ayer hasta últimas horas de la noche gente cercana a Moyano, se le ha ido la Unión Ferroviaria en el día de ayer, muy cerquita al momento en el que tenían que sentarse hoy a juntar los porotos. ¿Cuáles son los sindicatos grandes que tiene? Y cuando hablo de grandes no es en términos peyorativos a cada uno, sino en términos de representación de delegados, que quede claro, ¿no? No son muchos los que tienen. Tienen muchos sindicatos pequeños. Cerca de 100 sindicatos van a ser los que van a asistir hoy a Ferrocarril Oeste para elegir autoridades. De los grandes, los que tienen por capacidad de tener por lo menos de 3 a 5 delegados, son cerca de 20. O sea que, y mucho con mucha fuga, no nos olvidemos lo que han sido estas últimas semanas, textiles, ha habido un vacío en ese sentido. Así que, a partir de las 11 de la mañana, la cancha de Ferro, esperan llenarla, llevar cerca de 40.000 personas, a las 2 de la tarde va a haber un discurso de Moyano, y luego a contar los porotos. Muy bien, yo creo que esta semana va a ser recordada, porque no es un hecho anecdótico, lo decíamos ayer, para el peronismo y para la Argentina vivir un proceso de disgregación y fraccionamiento cuando no están claros los motivos que llevan a unos y a otros a alinearse de tal o cual manera. Acá no ha habido un debate de sobre si el sindicalismo está apoyando o no el proceso dificultoso de industrialización que está viviendo la Argentina, con un proceso de sustitución que arrancó con la decisión política de Néstor Kirchner y con el sostenimiento de algo que parecía muy difícil, que era mantener una paridad peso-dólar que actuara como una barrera natural para cierto tipo de importaciones y un fomento, entre comillas, natural para cierto tipo de exportaciones en un momento en el cual no había disposición al crédito bancario porque no hay acceso a los mercados internacionales de crédito y las arcas argentinas habían quedado muy golpeadas. Entonces no hay un debate sobre eso, tampoco ha habido un posicionamiento por parte de la mayoría de los sindicatos que ahora se van a alinear con el gobierno respecto de lo que son impuestos y salario. De modo tal que uno, cuando dice temas relativamente de fondo de una coyuntura económica y política tan rica de la Argentina, que ha sido debatida desde tantos ángulos, posiciones de los dirigentes sindicales sobre estos temas no se conocen. Y no se conocen no es porque yo quiera ser peyorativo en el sentido de decir ellos no saben. Sí saben, no les conviene, porque los alineamientos son simplemente de conveniencia. Vamos a escuchar a Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, dialogó ayer con nuestro compañero Luciano Galende. La diferencia está en los matices políticos, en que si este gobierno no me dio una respuesta en función de lo que yo reclamé o de lo que yo pensé que me tenía que dar. Hay una confusión entre cuando uno juega el papel de ser la representación institucional del movimiento sindical que abarca a partidarios y no partidarios, a una cuestión sectorial, partidaria, donde pido cargo, pido puestos y no me lo dan, y entonces me enojo y entonces mezclo las cuestiones sindicales con la cuestión de la bronca política. Por supuesto, esto es un fragmento, pero este es el tono del diálogo que tuvieron ayer Galende y Martínez. No hay una explicación. Ahora, por supuesto, uno dice, ¿cómo está la UOCRA? Por supuesto, es uno de los sindicatos que ha crecido muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido muchísima inversión, sobre todo de los sectores que han tenido una altísima rentabilidad, en gastos suntuarios, por eso han ingresado al país BMW, que esto es salida de plata, Esto digo, para los que dicen este no es el discurso, para Beatriz Pagría, que dice este no es el discurso, que vaya a ver qué es lo que ha significado altísimos índices en las importaciones. Maquinaria para sustituir otra maquinaria y de esa manera fortalecer la producción industrial, no, ha crecido muchísimo más proporcionalmente. Ha crecido muchísimo más proporcionalmente la importación de BMW, 4x4 y demás. Y cuando uno quiere entrar a la página de la Secretaría de Comercio Exterior, le recomiendo que se posicione y haga clic y no sabe, no contesta. No sale nada. Es decir, que uno tiene que consultar información sobre esto. Sí puede ir al INDEC, que hay alguna información, y si no, tiene que ir a fuentes de otro tipo de instituciones que se los brinden. Y que además lo dan como el Plan Fénix, como la gente de Flaxo y demás. Pero la realidad es que estos debates sobre la partición de la dirigencia sindical sin discutir el proyecto de país son peligrosísimos. Cuando uno dice qué pasó en el año 73 con Rucci, con Gerbal, con Perón, uno puede decir la izquierda militante armada se equivocó, no se equivocó, Rucci hizo bien, Rucci hizo mal, Helbar se... pero está todo documentado. Uno quiere leer el pacto social y lo puede leer de cabo a rabo. Y va a haber una política, y va a encontrarse a José Bergelbar, que hoy no lo... me dijeron que ahora va a haber una agrupación que está, se va a llamar la Helbar. La Helbar está arrancando ahí por Villarinche, está muy fuerte. Bueno, pero uno dice, Helbar era un ministro de Economía y Rucci era un representante de los sindicatos. Bueno, le puede gustar o no. De hecho, Rucci terminó asesinado, vamos a ponerle el nombre, asesinado por un comando, nunca se aclaró, hay por supuesto suposiciones de quién fue, muy fundadas, pero bueno, esos datos están en la historia en un momento durísimo de la historia, por eso uno lo puede ir y mirar. Ahora uno dice, se parte la CGT en un momento donde el país no está mal, creció muchísimo, y dice, ¿por qué? ¿Por qué los aliados del proceso kirchnerista van a ser sindicatos que justamente fueron la contracara de esto? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la conveniencia? Si se avanza sobre la participación del Estado en YPF, sobre la red eléctrica, si se avanza sobre todo esto, ¿por qué avanzar con sectores que fueron el soporte de las privatizaciones? Bueno, es un debate que nos merecemos. Quizás haya razones, quizás las haya, y uno no las valore, no las sepa entender, pero no se pueden leer. Entonces, humildemente, cuando son ya las 7:15, paro mi perorata, Hugo Paredero, y vamos a poner un poco de buena sintonía. Buen día. No sé si fina, gruesa, pero de buena sintonía. Me gustó la palabra perorata, está buena, tiene buenas rimas. Tengo en mis manos un libro que agradezco, se llama Bandidos Rurales. Epa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo mira usted? ¿Por qué lo mira el Momo Venegas? ¿Por qué lo mira el Momo Venegas que va a estar en perro? Por favor, unos ojeros eran. No sé si hay que elegir entre bandidos multinacionales, viste, que roban a los pobres para darle a los ricos, y bandidos rurales que roban a los ricos para pagar a los pobres. ¿Qué sé yo? Uno en el Martín Pescador ese, te quedás con el último, ¿no? ¿Te acordás de Martín Pescador, Adri? Qué vejez, ¿no? Gracias a la gente de Crónica, porque ha alargado una colección que ya lleva dos títulos, también muy interesantes. Uno es Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno, de Mariano Sarabia, y el otro también del mismo autor, Manuel Belgrano, El Preferido. El autor de Isidro Velázquez, Retrato de un Rebelde, es Pedro Jorge Solans. Bueno, y es apasionante esta historia de este correntino, que murió por las fuerzas de la ley en plena dictadura de Longanía en el año 67, él con su hermano Claudio y después acompañado por Vicente Gauna, bueno, los Velázquez se los llamaba, ¿no? Actuaron durante 15 años, de los 50 venían de la militancia peronista al 67, una buena cantidad de tiempo asaltando comercios, secuestraban estancieros, muchos aseguran que la policía los tomó de chivos expiatorios y les adjudicaron, por supuesto, delitos que no podían resolver. Entonces, ¿quiénes eran? Los Velázquez. Lo cierto es que, como bien dice el libro de Solans, estamos hablando de un bandido rural al que el pueblo terminó convirtiendo en santón popular, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, el arte, vía musical esta vez, vía chamamé, Chamamé que fue prohibidísimo. Los Velázquez, todavía no había televisión, o había muy reducido de muy mala visión en el Chaco, y fueron a Corrientes a grabar un chamamé, porque lo venían cantando las peñas y la gente enloquecía. Un chamamé que se llamaba El Último Zapucay, dedicado a los Velázquez. Lo cantaron en Corrientes, y cuando vinieron, llegaron, nos estaba... ellos decían, bueno, acá nos va a estar esperando que sea el Chaco entero para aplaudirnos y llevarnos en anda. No había un solo patrullero, un policía esperándonos, y los metieron presos. Isidro Velázquez murió en el año 1967. Erancando un zapucay. Sí, señor. Y Cafrune, Jorge, como no podía ser de otra manera, dijo, yo lo quiero grabar. Y acá lo tenemos. Ah. No lo tenemos. ¿No? Mientras lo buscan, le cuento que Roberto Carri, que fue un sociólogo destacado de las cátedras nacionales, sí, estuvo junto al CIR Argumedo y Horacio González, grabé una entrevista para el programa de CN23 con Alcira Arumedo, que es una cosa maravillosa. ¿Cuándo sale? Va a salir fin de julio. Va a salir. Yo le voy a avisar cuando sale y lo vamos a desgrabar porque es maravilloso. Cuenta sus 5 tardes con Juan Domingo Perón en abril del 70 y cómo consiguió sortear a López Rega para que Perón le dijera a ella directamente, que era una chica linda, inteligente, una rosarina fina, le dice, general, yo tengo cosas para hablar con usted, y soy de la Universidad de Buenos Aires. Entonces ella dice, claro, él cuando dije universidad, Dijo, me acuerdo de los años 40, 50, yo tenía la universidad en contra. Tengo a una peronista en la universidad, venga para acá. Bueno, y cinco tardes. Pero volviendo a Roberto Carri, él fue el que estudió las formas prerrevolucionarias de la violencia y precisamente historió a Isidro Velázquez. Tuvieron tres hijas, él y Ana María Caruso, y en un determinado momento, cuando los secuestran a los dos, sí, en el año 77... 67. No. ¿A Isidro? Perdón. A Roberto Carri y Ana María Caruso los secuestran en el año 77. Los rubios. Y las tres hijas fueron a vivir a un pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién era el cura de ahí? Von Bernich. Claro. Entonces, yo he hablado con las hijas y te cuentan lo que era dialogar con Von Bernich y tener que ir a la escuela en ese entonces. Bueno, la menor de ellas, Albertina Carri, hizo la película Los Rubios. Sí. La mayor, Andrea, trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y es socióloga como sus padres, ¿no? Así que cuando uno dice esto, inevitablemente también es bueno hacer una mención y recorrer por el camino de la memoria algunas cosas, algunas buenas páginas de dignidad de la Argentina. ¿Tiene lo de Cafrune ahora? Sí, le pedimos perdón a León Gieco con su bandido rural. Cabe Cafrune también, ¿no, León? La muerte apagó la luz del sol que duerme ardiendo en el Chaco, porque Machagay se ha vuelto un llanto triste de sangre y bar. Ya no está Isidro Velázquez, la briga del volcán Sado, y junto a Vicente Gaula hay dos sueños sepultados. Camino de Pampa Bandera lo esperan en una emboscada, y en una descarga certera ruge en la noche la ametrallada. Isidro Velázquez ha muerto. Pidiéndole rescate al viento que lo vino a delatar. Bueno, pero como estamos en la clásica y no en la folclórica, lo voy a dejar. Bandido urbano es usted. Le vamos a dejar ahora acá un especialista en bandidos urbanos, ¿eh? Horacio del Prado tiene unos muchachos de acá del sur de la ciudad de Buenos Aires que han dado cuenta de ser bandidos. Sí. Porque la pelota no se mancha, pero para llegar hasta la pelota tenés que desmalezar por lo menos dos capas de cebolla. La primera es esta de la violencia, la barra brava, los títeres, y la siguiente es la de la corrupción de los dirigentes. Empecemos por la noticia del día, que es la absolución para Rafa Diceo y un grupo de 14 barra brava de Boca, entre los cuales está el hermano de Rafa Diceo, absueltos por el Tribunal Oral en lo Criminal número 6, porque no encontraron pruebas sobre el hecho por el cual pedía condena el fiscal Nicholson. Entonces, yo te diría dos cosas. Esto más o menos se veía venir. Los que entienden de manejo jurídico dicen que hubo un error del fiscal probablemente, ¿no? Los fundamentos de la causa se van a dar a conocer en los primeros días de agosto. Ayer simplemente se dio a conocer el fallo y se adelantó que no hay pruebas. No hay pruebas para condenarlos por un incidente contra hinchas de Rafaela en el 2011. Dicen que a lo mejor se equivocó el fiscal en querer armar una mega causa juntando cosas por las cuales ya habían sido condenados con anterioridad, incluso con prisión. Esto habría que ver, no hay que olvidar que las barras bravas tienen abogados muy, muy caros, muy cotizados, que no se sabe quién los paga. Por lo tanto, la primera conclusión sobre esto, más allá de tener que digerir que Diceo enfrente de las cámaras y se burle de los jueces, se burle de la gente, cargue, amenace de muerte, hagan tocadas de bombo pseudo folclóricas, creo que la primera conclusión que hay que sacar es que estratégicamente lo que hay que hacer es investigar quién es el jefe de Diceo. Hay que buscar a los jefes de Diceo, porque Diceo y toda su comparsa son una comparsa de empleados de alguien por quien hay que ir ahora a buscar. Esta es la clave de todo esto. ¿Le puedo dar una pista interesante? En una entrevista, el Rafa Diceo dijo algo que me parece que ha sido después muy comentado. Le preguntan qué es el poder. Y él... Bueno, a lo mejor, ¿te acordás de...? Volvamos a José Martí. Lo único verdadero, lo que no se ve, los que no están en la agenda deben ser los jefes. Será una persona, un grupo de personas, una organización ilícita. Entramados son, ¿no? Sí. Son procesos complejos. Sí. Bueno, hay que ir ahí. porque esta barra brava está a la luz, está a la vista, que es lo que hace. Esta y la de River, que tienen, comparten abogados. Entonces hay una organización superior a la cual habría que ir a buscar. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff hace 2 meses prohibió por decreto la existencia de barras bravas después de producirse muertes en San Pablo. Yo creo que vivimos en un tipo de sociedades, volviendo a esto que hizo Roberto Carri en su momento, ¿no? Entender el fenómeno de quien hasta ese momento era estigmatizado como un bandido rural, para entender formas sociales prerrevolucionarias. Que ojo que él lo tomaba de Erich Hobsbawm, no es que no es que Roberto Carri fuera alguien que descubrió la dinamita de un rebelde, ¿no? Digo, era el Robin Hood de los que había estudiado en el siglo XIX, los Giuliano, que es lo que había estudiado en Sicilia, en el sur de Italia, lo que había estudiado Erich Hobsbawm para entender lo que era la monarquía italiana y demás. Es un trabajo extraordinario, y por eso Erich Hobsbawm decía, yo soy especialista en el siglo XIX, a mí no me miren para hablar del XX, porque en realidad lo que yo sé es entender las formas de protesta o rebeldía social en formas, digamos, donde no había ni organizaciones sindicales, ni instituciones sólidas, ¿no? Más bien, procesos de cambio tremendos, importantísimos, como los que vivía Italia. Es fantástico lo que está diciendo. Acá sería, hay una barra brava antes y después de los 90. Porque después de los 90 entran en el negocio y son socios de los bolsones de corrupción que hay en el fútbol. Antes eran como un fiscal salvaje de los corruptos. Si un dirigente se afanaba algo, lo querían linchar. Iba a la barra brava a defender los colores en su estilo. Ahí sí había una especie de folclore, eran brutales, pero eran fiscales brutales. Hablando de los 90, decías que las barras de River y Boca comparten abogados, sobre todo alguno de ellos, que ha trabajado en el estudio de Eduardo Menem y que trabaja muy de cerca con Mauricio Macri, volviendo a los 90 y a los abogados de las barras. Mamita, volviendo a la televisión y a lo que se ve, algo de 90 también. Se lo ve a Tinelli con una peluca rubia. Así es, hace 2 martes ya, lo hemos hablado acá, y nos llamó mucho la atención, por una guerra de rating que hay, y los martes se considera el día de la competencia, por una cuestión numérica y de encendido de la televisión, entonces siempre se habla de los supermartes en esas competencias. Tenemos a Graduados, que viene realmente liderando y haciendo un gran producto con un gran número, y Marcelo acude a lo que mejor sabe hacer, que es rating. A su manera, si tiene que ir a comer pizza como la semana pasada enfrente, la come. Esta semana se la trajeron al estudio, ya de una pizzería acá de la Avenida Corrientes. Pero el tema son los tacos, la peluca, y hacen un segmento, prácticamente todo un programa, como una fiesta en Marbella o en Ibiza, pero con una previa, con un previo juego que ellos llaman Maratón Gay, pero lo hacen, digamos, dentro de los códigos que tiene siempre el programa o los distintos programas que ha hecho Tinelli. O sea, se pone una peluca, unas botas y corren y bailan y se miran cómo quedan. Hay una polémica porque desde distintas organizaciones dicen que está cayendo en estereotipos, en lugares comunes, y hay otros que dicen que no, que reivindica eso, que no lo hace ni como falta de respeto, sino como juego y que le da un espacio para que todos lo vean. Dice por ejemplo la Cha, están reivindicando al maricón, está bien, hay gente que usa peluca y no se están riendo de eso, lo están haciendo, no le están faltando respeto. Por otro lado hay otros que dicen que sí, que cae en estereotipos y en lugares comunes. Lo cierto es que ahora se va a empezar a ver esto de las maratones gay, vamos contándolo, en casamientos, en cumpleaños de 15, como en algún momento hacían el bailando en las fiestas de la gente que festeja un evento así, ya están empezando a organizar maratones gay para casamientos, como un reflejo de lo que se vio en medio de un carnaval carioca, una maratón gay, un reflejo de lo que se ve en la pantalla. Adrián Corolla, usted que lleva tantos años en el periodismo, ¿por qué el diario Tiempo Argentino lo saca hoy en tapa a Marcelo Tinelli y la revista 23, que va a salir hoy es jueves, hoy a la noche a los kioscos, también saca en tapa a Marcelo Uno podría Tinelli? Decir que es un fenómeno del cual no se puede estar al margen, de hecho nosotros acá estamos hablando del tema también, pero llama la atención es el espacio y la ubicación que le dan al tema, más allá de los ratings que están haciendo, porque siempre ha hecho rating. Yo creo que también acá lo hemos dicho, Marcelo está ocupando espacios desde su productora y desde su producto que van más allá de lo que se ve en pantalla. Habló ayer Horacio de cómo está influyendo en San Lorenzo, en la Asociación del Fútbol Argentino, y también, y hay que decirlo, desde hace mucho tiempo en la política. Me gustan los códigos de Adrián Corol porque él le dice Marcelo, y sí, al que le queda claro, le queda claro. Bueno, mucha bronca con Marcelo, con Marcelito. Me gusta que nadie diga que Marcelo para que yo no tenga que hacer río. No, Marcelo y uno solo. Es como decir Cristina. Te llamás Cristina y tenés que decir, llámeme por mi segundo. No, Cristina es Cristina, Marcelo es Marcelo. Bueno, en San Lorenzo. El loco es Bielsa. En San Lorenzo, mucha bronca con Marcelo. Porque el presidente Abdo se fue de vacaciones a Estados Unidos y dejó el club en manos de Tinelli. Entonces, los políticos, los que entraron de frente y los que entraron mal para hacer negocios, no quieren que los negocios los haga otro. Que siempre estuvo, además, ¿no? Tinelli estuvo en anteriores administraciones del club, siempre estaba negociando sus cosas. Dicen que yo me fui del ciclón. Sí, ¿cómo dice? No, respecto de la etapa de suplemento de espectáculos de Tiempo Argentino, yo creo que si uno tiene en cuenta que Tiempo Argentino, el suplemento de espectáculos le ha dedicado tapas a chicas solamente pulposas y punto, lindas, que están buenas, pero que trabajan solamente de eso. O sea, que dedicar una tapa a Tinelli es como ponerlo a Einstein. Ajá. Y sí. Bueno, y perdón. Pero no se me tire contra mi grupo. No, yo no me voy a tirar. Yo no defiendo, le voy a decir una cosa, hablando de grupo. Acá hay una cuestión de pauta de dinero que tampoco hay que dejarla al margen, O sea, Idea del Sur, Con todo el respeto, Con todo el respeto, hay que defender intereses. Escuchá. Muchas veces hay que discutir cuando uno administra en nombre del pueblo. Tenés que enfrentarte muchas veces con intereses. Y que no quiere decir que sea confrontar, porque siempre hay que optar, sobre todo en economía, porque en la economía, como lo saben los empresarios, nada es neutro. Yo voy a seguir los consejos de Cristina y no voy a confrontar, pero hay que defender intereses. Y bueno, está bien. Bueno, por favor. ¿A dónde pautamos? ¿En 23 o en Showmatch? Tenemos que ir a las noticias. Mariana Gilabarde, después me va a contar que acompañó a su hija a hacer un trámite. Un trámite, un pequeño, sí. Tuvo que llevar el bolsillo lleno. Y lo trajo vacío. Bueno, pero viajaremos, si no... Ay. También. Bueno, 7:30 a.m. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Aires 4 grados 6 décimas, la térmica 2 grados 4, la humedad 88%, cielo despejado. La presidenta inaugurará la muestra Tecnópolis 2012, lo hará esta tarde en la localidad bonaerense de Villa Martelli, bajo el lema Energía para Transformar. La exposición abrirá al público el sábado próximo a las 12 con entrada libre y gratuita y se desarrollará hasta octubre. Se espera una afluencia multitudinaria como la observada en el año inaugural. La avenida Triunvirato extiende su doble mano hasta el cruce con El Cano. Con esto finaliza la intervención en la zona que hasta ayer se extendía desde 14 de julio hasta Olazábal. La medida comenzará a regir desde este mediodía. El objetivo es aliviar la circulación de las líneas de colectivos de la calle 14 de julio que pasarán a circular por El Cano. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 6 décimas, la térmica 2 grados 4, la humedad 88%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 7:32. Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Panamericana del Oeste y Richieri, marcha intensa y los retrasos propios de la hora, mano a la Avenida General Paz, esta última cargada desde Liniers rumbo a Lugones, desde el sur, autopista La Plata, Buenos Aires, con buen tránsito hasta el peaje de Hudson, pero luego un caudal vehicular que, como es habitual, se acrecienta a partir de Quilmes, sentido a Dock Sud, y de hecho las consabidas demoras en la bajada de Huergo y empalme con la 25 para acceder

¿Es amigo suyo, Víctor Manuel? Es amigo de todos. Los artistas son amigos de todos. De todo el mundo. Pero no lo conozco personalmente. El otro día lo entrevistó Enrique Vázquez en Sin ser amigo. En Radio del Plata. Y en realidad le voy a decir, ahí me enteré que era asturiano, Víctor Manuel. Yo no sabía que era nació en Asturias. Pasé un día por la puerta de su casa en Madrid, una lindísima casa rosada que comparte con su señora esposa, Ana Belén. Susana Hornos, muy buenos días, gracias por levantarse temprano, ¿cómo le va? Buenos días, no te preocupes, es mi hora. Ah, Susana Hornos es directora de teatro, es actriz, ha vivido con Federico Luppi en España, y decidieron ustedes venirse un tiempo o venirse a la Argentina, ¿por qué motivo, Susana? Mira, vinimos ya hace tiempo, primero fue por trabajo, yo creo que el hermoso reencuentro de Fede con la Argentina fue con la película Del Viento, pero sobre todo con Eduardo Miñón. La de Eduardo Miñón. Y su equipo, y ahí pasó algo muy especial, Fede se había ido con mucha bronca del país, y en ese rodaje, nada, pasó algo, que te digo que tiene mucho que ver con Eduardo, ¿no? Con esa persona maravillosa. Y ahí yo dije, Fede, estamos bien acá, volvamos. Entonces, bueno, todavía había trabajo allá, la casa allá, muchas cosas, pero durante un año fuimos ya como, bueno, poniendo la vuelta aquí, ¿no? Y justo surgió otra película, a mí me surgió otro trabajo, y entonces ya se unió todo. Se unió las ganas, se unió el trabajo y luego ya decidimos que aquí estábamos bien. Hay un proyecto que nos gusta. Hugo, vos sabés que a Susana Hornos la podés ver en el teatro, pero también la podés ver en las marchas por derechos humanos. Es verdad. Así que Susana está integrada acá a todo lo que estamos viviendo. Y en esta oportunidad, Susana, te llamamos para que nos cuentes lo que es esta foto impresionante que a mí me llegó por mail de la marcha, la comentábamos estos días, por supuesto, ¿no? La marcha que salió de varios lugares, pero entre otros desde Asturias, la marcha de los mineros que llegó y que estaba ayer en la Puerta del Sol. Mira, eso empiezo diciendo que esa foto es justamente lo que no mostró ninguna televisión en España. Tristemente, justamente, ¿no? Estos días con Facebook, con Twitter, fíjate tú, estábamos con la gente que teníamos en España, en Sol y en... Y en la Gran Vía, que nos iban mandando las fotos y nos iban mandando y desde aquí las íbamos enviando. Era todo muy loco porque yo tenía la televisión española conectada, allí la gente, todas las televisiones, no aparecía absolutamente nada, quitando algún programa como el Gran Wyoming. Nadie habló de esto, únicamente los periódicos, porque bueno, no pueden tampoco zafar de algo así, ¿no? Para los que no lo saben, el Gran Wyoming es ya un clásico de un muy buen humor, un programa muy divertido, pero que al mismo tiempo, como vos decís, sirve también en momentos como este para desviar, no tapar, pero desviar un poco la atención de la gente. Sí, en realidad el Gran Wyoming lo que es un gran político que usa el humor, porque si hay alguien también que esté en todas las marchas, es él. Y lo cierto es que usa el humor, pero destapa, como acá decís, deschaba claro. Todo, ¿no? Sí. Susana, ¿qué significación tiene para ustedes Asturias, esas minas que han... Porque en realidad el gran problema es que con los recortes se terminan todos los subsidios de la Comunidad Europea para esto que es vital para la economía española. Sí, ahí se junta, fíjate que la canción que poníais es del 69. Asturias, creo que la minería, ya en el 62, cuando arrancó una de las huelgas más grandes que ha tenido España, no ha dejado de ser un estandarte. Gracias a aquellos mineros, luego eso se multiplicó en España, hubo una huelga general y ahí se consiguieron muchos derechos. O sea, ya en el 62 ellos fueron, digamos, los primeros que avanzaron como avanzaban ayer, ¿no? Años más tarde, mira cómo estamos. Mira cómo está no solo la minería, los recortes de ayer, que además aplaudieron en pie el Partido Popular y el gobierno en pleno, significa eliminar, bueno, cantidad de cosas para los jubilados, la gente que está en paro, la gente que está en su casa y ya no puede pagar la hipoteca. Bueno, a ellos todavía los van a ahogar más. Y entre ellos está la minería. La minería en realidad es un fondo que la Unión Europea está firmado. Quiero decir, no es un subsidio que ahora pidan. Es un dinero que se comprometieron a dar y que está ya firmado, autorizado y que ya está el dinero. El problema es que de pronto el dinero también ha ido a otros lugares. Y no ha ido a lo que supuestamente dijeron que iba a ir, que era que justamente como el tema del carbón, sabemos cómo es, y lo complicado, iba a comenzar a haber unos fondos mineros, iba a haber otro tipo de explotación que no fuera minera, que no fuera de carbón. Bueno, eso de pronto nadie lo vio, nadie sabe dónde fue ese dinero, y ahora dicen, no, el dinero ya no está y no vamos a seguir dándolo. Bueno, cumplan por lo menos, no se está pidiendo más, justamente los mineros dicen, no estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que cumplan lo pactado. Nada más que eso y nada menos, ¿no? Susana, buenos días, mi nombre es Hugo Paredero, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchás, Susana? Sí, sí, te escucho. Bueno, primero felicitarte por Granos de Uva en el Paladar, del cual sos autora y directora con Zaida Rico. Sí. Que hicieron en el Centro Cultural de la Cooperación. Y estaba pensando, escuchándote, cómo tu mirada honda y certera sobre lo sucedido de ahora quizás sea la semilla de unos nuevos granos de uva, ¿no? Para un futuro espectáculo. Mira, nos has pillado porque estamos, en realidad, con Granos de Uva, bueno, nos hemos enterado, estamos felices, nos han invitado a estar en Teatro por la Identidad. Y además vamos a hacer una segunda temporada, así que los granitos van a seguir, las uvitas. Pero sí que es cierto que con las chicas, bueno, nos juntamos el jueves pasado y necesitamos. Hay algo ya que nos está pidiendo un nuevo proyecto acá en Argentina de nuevo. Y bueno, esta vez igual no solo con españolas, ¿no? Vamos a ver si algún alma argentina se acerca al grupo, ¿no? Sí, va a haber más de una. Anoche te veía en 678 y me causó gracia tu reacción cuando, como parte de tu currículum vitae, dijeron que eras la mujer de Federico Luppi. Vas a tener que bancarlo porque no es un hombre, es un prócer, Luppi, ¿eh? Y mira, tenía 26 años cuando Fede y yo empezamos. Han pasado 13, 14 años, digo... Ya está, yo ya cuando lo conocí pidiendo un autógrafo, así que yo digo, ¿qué voy a decir ahora que me mencionen como mujer de...? Pero bueno, lo del currículum me hizo gracia, contaba. Sí, yo me di cuenta. Susana, vamos a leer unos fragmentitos, Mariana Gil Laborde va a leer unos fragmentitos de esta carta de un minero asturiano que vos nos mandaste, ¿eh? Exacto, de ahí, bueno, toda la información que mando, porque es la carta que recoge todo lo que estos días han estado peleando, semanas, y lo que van a seguir, ¿eh? Así que, si te parece, escuchala y después nos haces un comentario. ¿Podemos poner suavecito de fondo esta canción que Adrián Corón no la hizo para cualquiera? No, porque Víctor Manuel, lo decíamos, asturiano de Mieres, es nieto de minero. Su abuelo Víctor, el abuelo Víctor, además, es la canción que estamos escuchando de fondo. El que escribe la carta es Juan José Fernández, también de Asturias. Dice, he trabajado 25 años en la mina. Bajé un pozo cuando tenía 18 años y me gustaría deciros que me asombran muchos comentarios que leo sobre la minería y las prejubilaciones en este grupo y en otros, dice. Primero, dice, la lucha que están llevando los compañeros en estos momentos no es para pedir dinero, sino para que se respete el acuerdo firmado el año pasado entre el Ministerio de la Industria y los sindicatos mineros. En cuanto a este dinero, lo que yo me pregunto, como casi todas las familias mineras, es dónde está la parte de los fondos mineros que supuestamente iría destinada a la creación de industrias alternativas al carbón en las cuencas mineras después del cierre de las minas. Tercero, dicen, después de acabar la guerra civil en este país, parece que muchos de vosotros no sabéis que los mineros españoles estuvieron trabajando una hora gratis al día y durante muchísimo tiempo para levantar lo que el franquismo destruyó cuando en nuestras casas no teníamos ni para comer. En el año 1962 los mineros empezaron una huelga que se extendió por toda España, donde se consiguieron muchos de los derechos que tenemos todos los españoles hoy en día y que ahora están tratando de arrebatarnos. En esta huelga hubo muchos palos, presos, hambre y destierros hacia otras provincias de España, separándolos de sus familias, y que empezaron a regresar recién en el año 1980. Sobre los cortes de carretera, contestaré a todos esos que tanto protestan porque los mineros les impiden acudir al trabajo o a estudiar y dicen que cuando tengan problemas en su empresa irán a los centros de trabajo de otros a fastidiar. Os diré que siempre que algunos compañeros de otros sectores nos pidieron ayuda para defender sus puestos de trabajo, hemos parado 24 horas apoyando aquí y fuera de aquí. Si todos los trabajadores españoles estuviesen tan unidos como los mineros, los gobernantes de este país se lo pensarían mucho antes de hacernos recortes como lo que están haciendo, eso se los puedo asegurar. Os invito a todos a que salgáis de vuestras casas y defendáis lo vuestro. Quedándonos en casa, estáis permitiendo que poco a poco consigan meteros el hambre en vuestras vidas. Sería bueno escuchar un comentario tuyo, Susana. Mira, me quedo con que por encima de todo esta carta es una carta justamente llena de mucha unión. Es lo que pide, lo que entrelee y ruega, ¿no? Unión. Justamente, es que tiene tanta razón. Si supiéramos lo que la unión significa en un pueblo ante toda esta ignominia que están cometiendo, todo el día saldríamos a la calle. No te olvides que hace ya más de un año que fue el movimiento 15M, que tanto decían, bueno, pero nada más sol, sigue ahí. O sea, y eso al principio decían, no, son la gente joven. Ahora con los mineros, ¿qué dicen? Bueno, son los mineros. Pero es la unión lo que ha hecho que estos movimientos signifiquen algo. Y eso es lo que yo creo que sobre todo hay que pelear. Susana, vos sabés que en estos momentos se está llevando a cabo en Gijón, en Asturias, la llamada Semana Negra, sí, que es un encuentro de escritores, propiciado por alguien que es Paco Ignacio Taibo II, nacido en México, porque su padre, asturiano, se exilió, fue un gran luchador y se exilió. Yo estuve en un par de oportunidades en esa Semana Negra, y una de las cosas emblemáticas es ir a meterse a una mina. Y vos tenés que ver la cara de todos estos narradores que siempre tenemos historias tremendas para contar cuando uno sale de ese tren, ¿no? Y se encuentra con las historias de Dolores Ibarruri, con las historias de todos los que lucharon por la República allá por los años 30. Por eso digo, qué interesante ver cómo todavía hay gritos que traen memoria sobre el arraigo que tuvieron estos mineros asturianos allá en la época de la Guerra Civil Española. Sí, lo cierto es que, por un lado, es muy triste que tengan que volver, porque es muy triste, pero bueno, ayer con esa foto que de la que hablamos, que la gente la googlee, si pone Marcha Minera en Google, hay cantidad de fotos y vídeos de la represión, además de estos días en Sol y en Gran Vía, y justamente una compañera decía, viendo la foto, esto no recuerda al 24F, ¿no?, el día después del intento de golpe de Estado de Tejero en España. Y entonces, con una pequeña diferencia, discúlpame que te interrumpa, el diario El País en ese momento salió a la calle con los periodistas para decir defendemos la democracia. Ahora el diario El País pone esto con cosas que no son buenas, porque titula, te lo digo como periodista, ¿no?, pero la jornada de protestas se cierra con violencia en Sol, que es una manera neutra y peyorativa. En vez de mostrar el tema de fondo, tratan de, bueno, relativizar la importancia del contenido para decir hubo violencia, ¿no? Lo que pasa que, digo, comparar el país, el cómo nació y el por qué, claro, al grupo Prisa, claro, de hoy, que es un grupo económico, quitando salvadas excepciones, que yo soy fan de Ángels Barceló en la radio y de muchos sectores que todavía escriben en El País. Pero lo cierto es que hoy es un grupo económico. Entonces, aquello ya dejó de pasar. Si lees cómo hablan de Argentina, bueno, es casi el diablo para ellos ahora, ¿no? Y además ya cuando murió Polanco ya se abrió la veda. Susana Hornos, ¿qué es La Noche del Ángel? La Noche del Ángel es una obra que dirige Federico Lupi, y fíjate tú, la comenzamos cuando acá apareció El Corralito. En realidad justo entonces estábamos trabajando con ganas de hacerla, Federico ya la había traducido, comprado los derechos y se vino El País abajo y nuestra economía, como la de tantos, también abajo, y ya no pudimos. Y ahora, años más tarde, pues bueno, este país nos ha dado la segunda oportunidad. Así que estamos con Nehuen Zapata, un actor joven maravilloso, sí, y la asistente de Fede, Milagros Plaza, y ahí estamos recorriendo la Argentina. Ahora vamos a Suipacha y a Saladillo esta semana, disfrutando mucho del interior. Yo todavía había viajado muy poquito por Argentina, porque la verdad que por trabajo siempre se complica, y ahora que el teatro me da esta oportunidad de viajar con Federico, que además teníamos muchas ganas de trabajar juntos de nuevo, y con Nehuen y Milagros, está haciendo un regalo que te digo que la gente, nada, te voy a contar. Susana, tenemos un regalo para vos en la despedida, que es una música de un autor que seguramente te va a encantar. Vamos con Paco Ibáñez y de Gabriel Celaya, España en Marcha, ¿te parece? Y sí, Paco. Viene bien para hoy, ¿eh? Me encanta. Gracias, Susana. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Otro, Eduardo, para Federico. Chao, le digo. Besito. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos Samuel de lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que los sabidos, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala saña y buen viento. Ira y luz, padre de España, vuelvo a arrancarte del sueño. Vuelvo a decirte quién eres, vuelvo a pensarte suspenso. Vuelvo a luchar como importa y a empezar por lo que empiezo. No quiero justificarte como haría un leguleyo. Quisiera ser un poeta y escribir tu primer verso. A la calle que ya es hora de pasearnos al cuerpo y mostrar que... Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. En el día de ayer, el ministro de Infraestructura y Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió con intendentes de primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires a fin de abordar cuáles son los planes de obras públicas, en qué estado se encuentran y qué es lo que queda para lo que es el resto del año, de acuerdo a las necesidades de cada uno de esos distritos. Estamos en comunicación con Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, quien participó de esta reunión. ¿Cómo le va, Descalzo? Francisco Vala, yo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, cuéntenos de qué se trata esta reunión en un momento de cierta complejidad, como para poder pensar en profundizar, en avanzar en lo que tiene que ver con la obra pública, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que nosotros con el ministro De Vido tenemos una relación de muchos años, de confianza y de amistad con él y con su equipo, en el cual venimos trabajando las reuniones que se estuvieron haciendo en el día de ayer y la semana pasada, fundamentalmente en planificar las obras que estamos realizando en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en este caso el conurbano bonaerense, primera y tercera, que tiene que ver con cloacas, con agua corriente, con asfaltos, con caminos, con viviendas, digamos, y tratando de fomentar en este momento, si usted quiere, de crisis, digamos, profundizar esas obras porque tienen que ver con dos cosas. Primero, con la calidad de vida de los vecinos del conurbano bonaerense, que la verdad que para nosotros es más que importante y para ellos, para todos nosotros. Y por otro lado, que tiene que ver con fuentes de trabajo, con incentivar la construcción para que haya más trabajo para la gente. Así que si usted me pregunta, le digo, bueno, es mucho puntualmente de lo que estamos hablando y tiene que ver con dos cosas importantes en la Argentina de hoy, con un mundo en crisis, que es, primero, repito, la cloaca significa salud, la cloaca significa mejor calidad de vida, significa tratar de planificar hacia el futuro, las viviendas, ni hablar del significado que tiene para el conurbano bonaerense, y por otro lado tiene que ver, obviamente, con el trabajo, en este caso la construcción, que tiene un efecto multiplicador con otros gremios, pero bueno, la construcción en ese sentido, volver a encontrarnos con el gremio de Gerardo Martínez y de sus hombres que están en el conurbano bonaerense y que trabajan y que obviamente pelean por la fuente de trabajo, que a nosotros, por supuesto, también nos viene bien porque tiene que ver con las familias del conurbano bonaerense. bonaerense, ¿no? Descalzo, uno de los temas que imagino trascendentes en la reunión de ayer por la implicancia que tiene y por el alcance que tiene como obra es la autopista Presidente Perón, el avance de esta autopista que, recordemos, atraviesa 14 municipios, uniendo desde el acceso este con la autopista de Buenos Aires-La Plata y como conformando un tercer anillo en la circunvalación del área metropolitana. Una obra muy esperada por todos los distritos por donde esta autopista va a pasar, ¿no es cierto? Mire, la verdad que sí, digo, primero porque tiene que ver con el comercio y con la comunicación y claro, todo lo que haga al comercio internacional, digo, Mercado Libre de La Plata, camino hacia la Panamericana, hacia el Mercosur, Brasil, y la implicancia que tiene. Y por otro lado, lo que significa las nuevas comunicaciones que los municipios que no tienen comunicación puedan tener esa salida, tanto de Ituzaingó, Merlo y los demás distritos. Imagínense que nosotros para ir a La Plata hoy tenemos que entrar a la capital federal. Exacto. De esta manera estaríamos, en 20 minutos estaríamos en La Plata, digamos. La verdad que es un cambio rotundo y que además que ayudaría no solo a nosotros, sino, digamos, a la propia capital federal. Se vería beneficiada. Todo, sin duda. Digamos, la verdad que el beneficio es muy grande, y vuelvo a reiterar, es la ruta, es la calidad de vida, es la posibilidad de comercio internacional, comercio local, desarrollo, crecimiento y fuentes de trabajo, que es lo que nosotros luchamos y tenemos la obligación de gobernar, es construir trabajo, decía el general Perón. Descalzo, por último y para ir concluyendo, que ya tenemos las noticias encima, ¿cuál es la principal área de obras la que están pensando para ya este periodo 2012-2013? Si hubo consenso en cuál es la principal acción o lo que se debe priorizar en obra pública para este próximo periodo. Mire, primero avanzar y terminar en durante el 2012, y la semana que viene estaríamos charlando de la planificación del 2013 del año también. Próximo. Claro, digo, porque digamos es importante en este sentido el trabajo que desarrollamos con el ministro y la Secretaría de Obra Pública y de Hidráulica, que es en conjunto, digamos, ¿no? Tiene que ver también los caminos, las distintas rutas provinciales. La verdad que es un trabajo bastante integral que tiene un efecto articulador e importante para la construcción. Por eso este encuentro con David, con José López, con su equipo, tiene que ver fundamentalmente con la planificación de lo que estamos terminando y que debemos terminar este año y planificar de lo que viene para el 2013. Y es una reunión muy, muy importante que es en favor de todos, ¿no? Indudable. Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, muchísimas gracias por su tiempo y por la conversación. No tiene por qué. Gracias a usted. Adiós, hasta luego. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 6 décimas, la térmica 2 grados 4, la humedad 88%, cielo despejado. Se profundiza el plan de lucha de docentes y estatales bonaerenses. La Unión del Personal Civil de la Nación y la Federación de Gremios Estatales Bonaerenses se suman al paro en rechazo al pago desdoblado del aguinaldo. El secretario adjunto de la CTA de la provincia de Buenos Aires, Daniel Pérez Guillén, dijo que se espera otra jornada de fuertes protestas y alto acatamiento. Este segundo día va a ser más fuerte todavía el paro, primero porque se suman inclusive gremios de la CGT como PCN, así que el paro va a ser total, va a ser contundente, realmente va a estar paralizado todo el Estado en la provincia de Buenos Aires, salvo el tema de cubrir las guardias, cubrir las situaciones de salud graves, o cubrir en nuestro caso la justicia, todo lo que es el tema de libertad de las personas. Pero más allá de eso, creemos que tiene que haber una respuesta contundente del gobernador, porque inclusive la situación que se ha dado, donde la Corte dice esto es ilegal lo que se pretende hacer, y la situación del Senado o de la legislatura, me parece que nos da la razón en una lucha muy fuerte realmente, donde nos unimos todos los trabajadores y nos unimos por una cuestión lógica. Lo que venimos a discutir es nada más ni nada menos que salario.

en Jujuy, en Ledesma, y van a juzgar por fin a los asesinos de Avelino Bazán. Tanto para contarle de Avelino Bazán, Anguita. Soy de Mina el Aguilar. El Aguilar es una zona minera, ¿no? Estamos hablando justo, estamos poniendo de fondo Mi abuelo el minero, de Víctor Manuel. Sería bueno, vamos a tratar de tomar los datos de este oyente para que nos cuente de Avelino Bazán, a quien yo lamentablemente no conozco, pero digo, hay tantas historias de luchadores, gente que hizo patria y que uno, bueno, para eso estamos, para tratar de difundirlas, de que se conozcan esas historias. Soy Graciela de Caballito, bueno, les aviso que ya está cortada Avellaneda. ¿Y quién dijo que la bocina está prohibida? Escuchen. Así todo el día, gracias. Es como Hernán Mundo, ¿eh? esa es una enviada especial, una chica de Caballito que dijo, yo les voy a hacer oír a los de hoy más que nunca lo que es Caballito con el tráfico cortado. Es cierto que la llegada de la gente que va a acompañar a Hugo Moyano va a traer trastornos en el barrio de Caballito, y yo lo entiendo. Ahora, también me parece que la dimensión de lo que está pasando en la Argentina requiere mirar un poco por encima de esos trastornos que hoy tienen los vecinos de Caballito para ver qué pasará. Yo no quiero abrir juicio porque esto recién empieza, pero cuando algo recién empieza, la pregunta que uno se hace, Horacio del Prado, ¿se habrá cumplido un ciclo? Como tantas veces uno dice, no, bueno, y el Boca que pelea por las tres coronas, y a lo mejor fue un ciclo, y no es malo, y empieza otro, y vendrá Gago, y no habrá más número 10, y el Pochi Chávez dirá, bueno, en vez de me pongo la 27, sí, lo que sea. Y uno dice, ¿y en el sindicalismo habrá un ciclo? Todo esto que hablamos ayer con esta mujer extraordinaria, Sandra Rodríguez, que nos habla de no se puede hacer un proceso agrícola ganadero prescindiendo de Monsanto. No es que sea bueno o sea malo, pero ella dice, esto es un dato de la realidad y no se puede prescindir de China, que son comunistas, pero ya los sindicatos no le dan pelota. Digo, tantas cosas que uno a veces se queda atado. Ahora, no perder la memoria, porque para entender lo nuevo, uno lo puede entender a partir de lo que es. Y uno es lo que fue más lo que vendrá. No es lo nuevo solamente. Así que, bueno, lío en Caballito hoy, pero necesariamente esto, Horacio... Te voy a tirar un córner que se lo saqué a Akio Morita, el japonés, en sus memorias, que dice, un proverbio japonés que dice, todo cambia cada 70 días. Mensaje para el programa de Anguita, Jorge de La Plata, en Conchillas, Uruguay. Gracias por lo de Víctor Manuel y arriba Asturias. Ahora te lo ponemos nada menos que con Ana Belén para que lo disfrutes. ¿Usted conoce Conchillas? No conozco. Acá, bueno, tenemos un... Esta es una mesa muy poblada de orientales, ¿eh? No, pero vos sabés que... Muy poblada de orientales. Que Conchillas, con perdón del nombre, es un lugar... es un chiste, es un lugar muy interesante. Vos sabés que en el departamento... pero tenemos un tema en el área del departamento de Colonia, que es el de las papeleras, ¿eh? Que muchos se ha hablado en su momento de lo que fue Bosnia frente a Gualeguaychú y demás, pero en el área de Colonia, hoy en día, en la ciudad de Colonia, hay muchísima gente... pobladores que han venido por modo transitorio porque están trabajando en papeleras, en Conchillas y en demás. Hay que tener mucho cuidado con la contaminación en esa zona. Bueno, siempre el uruguayólogo viene bien. Corrijo entonces, esto es España Camisa Blanca, no era... España, después lo escuché. Y está con Ana Belén. Sí. ¿Usted vio La Pasión Turca de Hugo Paredón? Sí, claro. Sí, ¿usted, vi. Mariana Gil, sí, la vio? ¿Le gustó el turco? Me gustó la película, muy buena. Qué clara que la tiene Mariana. Sí, buen día, Eduardo Anguita y equipo de la Radio Pública. Les habla Joaquín desde Ranchos, provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad, un gusto, un placer escuchar a Susana Hornos. La noche la vi en 678 y la verdad que qué española dulce, sensible, inteligentísima. Un placer tenerla en la radio pública. Un abrazo de todo corazón y muy buen día para todos ustedes. Voy a trabajar un minutito de color que siempre lo hago mal, pero fíjese las coincidencias, ¿no? Ranchos está cerca de La Plata. Usted sabe que Federico Lupi es de por ahí. Sí. Y Los Hornos, Susana Hornos, Los Hornos también es de por ahí. Y ¿Me dejan decir algo de yo ranchos? Yo ya trabajé mal, trabajé bien. De rancho, en esa zona tenemos a la Negra Bernassi, pero ¿saben a quién? A un poeta muy poco difundido, se llama Higinio Mena. Se llamó Higinio Mena, un militante con una vida muy intensa y con una serie de obras, muchas de las cuales fueron musicalizadas por uruguayos, como el Choncho Lazaroff y el Zabalero, nada menos, Higinio Mena. Bueno, y de esta música a la pregunta que yo le hacía antes a Mariana Gil Laborde. Ayer se fue con su hija, que tiene 8 años. 8 años, sí. Que se va a ir al Uruguay, precisamente, la semana que viene. Claro, a visitar a los abuelos, a la familia. Vamos a ver por qué el tema del documento, te explico. Claro. Bueno, digo, me dejé estar en la renovación de los 8 años que se le hacen el DNI a todos los chicos, porque yo el año pasado lo saqué en el día en Tecnópolis, el DNI. Sí. Cuando fui a averiguar, no. Había 15 días de demora, 15 días hábiles en la entrega en el domicilio. Así que no me quedó otra opción que sacar el pasaporte express, que sale algo así como 900 hermosos pesos. ¿Para ir a Uruguay? Para, no, pasaporte, porque es lo único que sale express, rápido, en 48 horas. Después, si no, se entrega en 15 días hábiles, tanto DNI o pasaporte, pero tiene otros costos a los del año pasado. El año pasado, por ejemplo, un pasaporte y DNI salía 135 pesos. Hoy, un pasaporte solo, que es el nuevo pasaporte electrónico que dura 10 años, el del año pasado duraba 5, este dura 10, sale 400 pesos trámite normal. Presupuesto para nuestro espía, que no quiero nombrar, con los pasaportes falsos que tiene que adquirir, le va a ir la guita, ¿no? A nuestro amigo el que no está. Sí, la cédula no. Siempre hay historia igual con los precios de los pasaportes. Sí. Terminaron un juicio. Ayer me estaban contando de una reunión en Cariló de varios peronistas, peronistas que escuché los nombres y Freddy Krueger era Heidi. El pobre Lázaro, Heidi. Entre los muchachos que se reunían, los peronistas que se reunían en Cariló, al lado de donde tumbaron al intendente, y eso de hecho es Pinamar, entre ellos estaba Hugo Franco. Hugo Franco fue secretario de Migraciones en la época de Menem, y fue el hombre que se jactaba, me lo dijo alguien que lamentablemente murió, no voy a decir el nombre, pero que lo conocía porque era vecino de San Isidro, y que Hugo Franco le dijo, lo difícil, como dicen todos, es el primer millón. Yo ya llegué a los 100 millones. A los 100 millones. Hugo Franco, siendo secretario de Migraciones, hizo el pacto con una empresa alemana por el tema de los documentos. Después fue público, Siemens. Y eso en su momento estuvo denunciado. Él puso un transporte así aéreo y todo para que llegaran los lobistas de Siemens. Los lobistas, que eran en nombre del gobierno, del cual él era el operador, se reunieron en un edificio en Paseo Colón, un edificio privado, y ahí se pactó lo que era la coima, que después trascendieron 400 millones de dólares, una fortuna incalculable. Fíjense el lío que se armó en ese entonces, que terminó Fernando de la Rúa, sí, ese muchacho que el 21 de diciembre se subió en el helicóptero, yendo a Alemania, medio a pedir perdón, se armó una visita especial de Fernando de la Rúa, medio para ir a pedir perdón, porque la Siemens, que por supuesto tiene muchísimo que ver con el Estado alemán, no con el gobierno, con el Estado alemán, desde la época en que la Siemens hacía cosas para el Tercer Reich, tuvo que ir Fernando de la Rúa. Y la Siemens sigue siendo un proveedor importante en la Argentina, le digo, reactores nucleares, de lo que se le ocurra. Ahora, cuando dicen la corrupción está en la Argentina, basta ver lo que es esta Europa, donde los mineros llegan a la Puerta del Sol, no lo muestran los grandes medios, y como decía Susana Orde, claro, una cosa eran los Polanco y el Grupo Prisa, y otra cosa son los grupos económicos. Así que, bueno, está bien, los pasaportes se están haciendo en la Argentina, son caros, sería interesante... Duran más, tienen más tiempo... El del año pasado era 5 años, ahora duran 10. Los electrónicos es nuevo. Pero dos cosas. Primero, vamos a tratar de entrevistar a alguien para que nos expliquen cuál es la lógica de costos. ¿Cuál es la cadena de valor que lleva a ese precio? Que seguramente tendrá una explicación lógica y asequible. Pero claro, uno se encuentra ahora con la historia esta del sube, que es un lío, que sube, que baja, que si hay asesores, que si no hay asesores. Entonces dice, bueno, cuanto más se explique, mejor. Y la otra buena noticia, Adrián Corol es que se va a poder hacer el documento ¿dónde? Y vuelve Tecnópolis. Claro, Tecnópolis. El documento está igual, el mismo valor, 35 pesos. Bueno, vuelve Tecnópolis a partir del 14 en el mismo lugar, entrada libre y gratuita para todos, así que una nueva oportunidad con novedades y con lo mejor de lo que fue Tecnópolis en su primera edición. Hablando de viajes por el mundo, ayer la querida Selección Nacional de Básquetbol resolvió con facilidad su partido ante Chile en el cuadrangular en Foz de Iguazú, en el Brasil, 96-62. Hoy a las 21 juega ante Brasil, como se sabe, se está preparando para los inminentes Juegos Olímpicos de Londres. Pero la noticia sobresaliente, me parece que es muy importante en el mundo del deporte, es que la FIFA, que viene a ser como el Vaticano del fútbol, reconoció que su expresidente João Avelange y el expresidente de la Federación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, cobraron sobornos millonarios por el negocio de la televisión durante mucho tiempo. Lo reconocen porque la justicia suiza los condenó a los dos, a Avelange y a Teixeira, quien este año fue despedido a patadas en el traste virtualmente por la presidenta Dilma Rousseff, porque como Brasil tiene ahora ya el Mundial, tiene Juegos Olímpicos, por supuesto, va a tener el Mundial, no podía tolerar la presencia de un hombre que más representaba los intereses de la FIFA y con semejante prontuario, al frente durante décadas de la federación más importante del deporte en el Brasil. $1.5 millones se le probó, te imaginas lo que habrá sido en el conjunto, en la cartera de ingresos. Don João Avelange de ISL, que era la empresa que manejaba la televisión para la FIFA. Mirá el negocio de la televisión. Estos son datos que hay que tener en cuenta cuando se discute a Fútbol para Todos, entre otras cosas. Y el yerno, que era el presidente de todo en familia, el presidente de la federación, se le probaron $13 millones de coimas para arreglar los partidos de la selección brasileña y demás. Es un programa que habla de coimas, al final. Claro. Si no es Siemens, es otro. Vos fijate, la pelota no se mancha, pero para llegar al general, como decías vos, ¿te acordás que quería ver al general y tenía que pasar por López Rego? Para llegar a la pelota, tenés que desmalezar, tirar glifosato. Mire, yo por suerte no soy de origen peronista, ¿no? Ahora, le voy a decir una cosa de las cosas que yo más admiro de Juan Domingo Perón. Es que nunca se corrompió. Pero usted sabe que yo siempre observé eso, ¿no? De un tipo que logró tener la posición que tuvo, que lo visitaba entre todo el mundo, que tenía posibilidades, tenía algún empresario que lo ayudaba con alguna cosa. Pero yo le digo una cosa, la austeridad de ese hombre, me la han contado a mí, en España, gente que contaba cuando él iba a algún cóctel, invitado a alguna tertulia, a dar una conferencia y demás, el tipo iba en un auto común, se subía un taxi, ¿no? Esa austeridad, hecha a caballo cuando era chico, de Lobos para el Sur, estas son las cosas que muchos deberíamos valorar, porque se habla del gran estratega, y ese tipo... ¿Alguien pudo decir que la Fundación Eva Perón fue corrupta? ¿Alguien pudo decir que alguien se peleó por la herencia de Perón? Esas cosas interesantes, Don Hipólito y don Juan Domingo. Don Hipólito cumpliría hoy 160 años. Don Hipólito Yrigoyen, que fue presidente dos veces de la Argentina. Primero un periodo completo, ¿no? 6 años y después dos porque vino Uriburu en el 30 y... y lo sacó. 160 con petrolera llegó. Uribur. Llegó con petrolera, no vino solo. No estoy solo. A todos, Eduardo, a vosotros, los silenciosos seres de la noche que tomaron mi mano en las tinieblas, a vosotros, lámparas de la luz inmortal, línea de estrellas, pan de las vidas, hermanos secretos, a todos, a vosotros digo, no hay gracias. Nada podrá llenar las copas de la pureza. No lo voy a decir entero. Pero cada 12 de julio no podemos dejar de festejar el aniversario del nacimiento de el señor, ¿cómo lo llamaríamos? Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basso Alto tenía dos documentos él, ¿no? Tuve que pagar dos porque tenía el nombre tan largo. Pablo Neruda, que hoy cumpliría 108 años. ¿Está ahí, don Pablo? Entre sombra y espacios, entre guarniciones y doncellas, dotado de corazón singular y sueños funestos, precipitadamente pálido, marchito en la frente, y con luto de viudo furioso por cada día de vida. Ay, para cada agua invisible que bebo soñolientamente, y de todo sonido que acojo temblando, tengo la misma sed ausente y la misma fiebre fría. un oído que nace, una angustia indirecta, como si llegaran ladrones o fantasmas, y en una cáscara de extensión fija y profunda, como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor de casa sola en la que los huéspedes entran de noche perdidamente ebrios, y hay un olor de ropa tirada al suelo y una ausencia de flores, posiblemente de otro modo aún menos melancólico. Pero la verdad, de pronto, el viento que azota mi pecho, las noches de sustancia infinita caídas en mi dormitorio, el ruido de un día que arde con sacrificio, me piden lo profético que hay en mí, con melancolía. Con melancolía. Y un golpe de... Y voy a aprovechar porque tenemos varios libros para agradecer. Uno de ellos del escritor mexicano Carlos Fuentes, Personas se llama. Y voy a la página donde dice Pablo Neruda. Vamos a poner a Inti Illimani y le leo cómo empieza este exquisito escritor Carlos Fuentes. Estos recuerdos que tiene él con personas importantísimas a las que retrata. ¿A quiénes conoció? En este libro. Y está la foto de él, siendo mucho más joven, con Pablo Neruda, y dice: escuché a Pablo Neruda antes de conocerlo. Llegué de noche a Concepción. El poeta daba una lectura junto al mar. La voz del hombre y la del océano parecían fundirse en una sola, vasta y anónima salida del mar ceñido y filoso de Chile al encuentro de la tierra de uva y lodo y cobre y salitre encerrada entre los Andes y el Pacífico. Era como si en el séptimo día de la creación americana, tanto Dios como el diablo se hubiesen cansado, y entonces Pablo Neruda tomó la palabra y bautizó todas las cosas. Y ya que estamos con Neruda, con Inti Illimani, no nos vamos del país y casi no nos vamos del género. Vamos a Quilapayún y esta canción que se llama A la mina no voy. ¿Por qué? Porque en el día de ayer se cumplieron 41 años de la nacionalización del cobre por el gobierno Salvador Allende. Y hubo una marcha en el centro de Santiago, sobre todo llevada adelante por los estudiantes. Ahí iba Camila Vallejos y demás. Y fue reprimida violentamente por los carabineros, por los pacos chilenos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba pidiendo a 41 años de la nacionalización del cobre? Que toda la parte del cobre que no está nacionalizada, porque no toda la minería está nacionalizada en Chile, sino que hay muchas empresas transnacionales operando en Chile, sean nacionalizadas para, con esos recursos, por ejemplo, poder acceder a una educación gratuita, algo que en Chile, ustedes saben, no solo no es gratuita, sino que es muy costoso. Así que repudiamos, por supuesto, esta represión de carabineros en Chile. ¿Y qué programa hoy? Neruda, Inti Illimani, Quilapayún, Paco Ibáñez. Y ahora un poco de judiciales bonaerenses. ¿Le parece, sí, Francisco Balas? Sí. Me parece fantástico y para eso estamos comunicados con Luis Carneval, encargado de capacitación e investigación de la Asociación Judicial Bonaerense. Luis, Francisco Balas te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va, Francisco? Bueno, bien. ¿Cómo hacemos para remontar Neruda y Quilapayún? Y bueno, le vamos a poner fuerza. mucha fuerza. Muy bueno. Vamos a ver si podemos hacer una síntesis entre... Pongámonos de acuerdo entre nosotros. Sí, ¿no? Vamos a ver. La pregunta es: ¿cómo cobraba el aguinaldo Neruda? Y por una orden de la Suprema Corte, seguro que sí. Cada 20 poemas y una canción desesperada. Bueno, Luis, el contacto es porque finalizó ayer la última charla de este curso de capacitación teórico-práctico del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, sí, en el que, bueno, se reflexionó y mucho sobre luego de la reforma del Fuero de Menores, sí, acerca de esto. Y me gustaría saber tus conclusiones, que fueron más o menos lo que arrojó el día de ayer, ¿no es cierto?, sí, al respecto, sí, de este trabajo. Yo te hago una aclaración que soy del Departamento Judicial de La Matanza, ¿no es cierto? Que sí, no correcto, era, correcto. A nivel provincial, porque bueno, hay un compañero que se encarga de la parte de capacitación en la parte de provincia de la JB, ¿no? Que es el sindicato que nos agrupa. Hecha la aclaración, entonces. Buenísimo. Bueno, mirá, hace 3 años que el fuero de comenzó a funcionar, 4 van a ser, y nosotros intentamos hacer, junto con la sesión de magistrados y funcionarios, que son también los funcionarios que operan en el sistema, un curso tanto para los trabajadores judiciales como para otros trabajadores, y abierto en general a la gente, por la cual la Universidad de La Matanza nos cedió algunos espacios y unas aulas y la infraestructura. Y la verdad fue sumamente interesante, porque se dio un debate muy horizontal. En realidad, el nuevo fuero viene a reemplazar lo que era el patronato. El patronato era una figura donde el juez de menores tenía un amplio poder, digamos, y básicamente trataba dos cuestiones, la parte penal y la parte asistencial o civil, llamémosle así. Sí, el tutelaje. En este caso se desdobló, ¿no es cierto? Entonces, fue muy interesante porque, digamos, pudieron exponer tanto los fiscales del fuero penal juvenil como los defensores, y también estaban presentes los jueces de garantía en toda esta charla, que fueron los días miércoles, y también digamos gente que hace a la política pública de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con digamos los centros de referencia, etcétera, etcétera. Eso más o menos lo que te puedo... Bien, contanos en qué detectaron de lo que hoy es la mayor urgencia en el fuero. ¿Cuáles son las mayores dificultades? Donde hoy dice, bueno, aquí es donde debemos hacer el mayor esfuerzo en este momento. ¿Cuáles son esas áreas? Sí, una primera área, digamos, tiene que ver con los chicos que son penados, que son de 16 a 17 años, ¿no? Lo que se los pone en proceso, digamos, en proceso judicial. Sí. Los niños de 15, digamos, menores de 15, digamos, son inimputables. Con respecto a este primer grupo, de 16 a 17, nosotros vemos, o hemos visto, digamos, el escaso compromiso de la provincia de Buenos Aires en esto, en cuanto a políticas públicas destinadas a este sector, sobre todo teniendo en cuenta que estos chicos son los castigados por el sistema, digamos, sus padres y estos chicos, sí, digamos, de lo que fue la década de los 90, ¿no? El ajuste hoy que tanto lo vemos en otros países centrales. Sí, Luis, y los más demonizados por los medios de comunicación. Exactamente, también, ¿no? Exactamente, son los que más son demonizados por los medios todos lados, sí, de comunicación, y que realmente uno ve, en este caso, que es un pibe morochito, un pibe con gorrita y ciertos cortes de pelo, y ya es un pibe delincuente, un pibe chorro, ¿no es cierto? Por ese lado, nosotros tenemos que, si bien existen programas como el Envión y otros programas que nos parecen que son importantes, parece que no alcanzan un territorio tan amplio como la Matanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por el otro lado, los chicos, los pibes que menores de 15 años, nos parece que no hay aspectos preventivos, digamos, en ese sentido, ¿no es cierto? Porque, bueno, el juez tiene la obligación de dejarlos en libertad, pero después de ahí, claro, la justicia ya pasa ahí. En el ámbito del poder ejecutivo, que serían las políticas públicas destinadas a estos chicos, digamos, bueno, por un lado la escuela en muchos casos no los contiene, sino que a veces los expulsa, por problemática de conducta, etcétera, etcétera, y bueno, y todo el tema adictivo que lleva a caso. Por eso fue muy interesante esta cuestión, que se dio en un ámbito que es del Poder Judicial, que supuestamente siempre es un ámbito más tradicional, seguro, si se quiere, en la reforma, pero sin embargo fue muy amplio, ¿no? Bueno, interesante, Luis, porque uno de los problemas que se enfrentan a cotidianamente es, bueno, el castigo y ni prevención ni solución, digamos, exacto, al conflicto. Y me parece que este tipo de charlas vienen a dar respuesta, por lo menos, y desde el mismo ámbito conservador del Poder Judicial, viene a debatir o a revertir cierta inercia. Y me quedé preocupado con lo que me decías de la falta de presupuesto, la falta de políticas desde la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a volver a conversar con el tiempo que merece, porque estamos justitos ahora, sí, estamos, sí, con paso a las, sí, noticias. Sí, sí, sí, sí. Pero te agradecemos muchísimo. No, al contrario, el agradecido somos nosotros. Y bueno, nosotros hoy, justamente por el tema de la CTA, hacemos solidarios con los compañeros que no van a cobrar el aguinaldo. Pero hay una medida, discúlpame, que decretó, sí, Luis Arias, sí, el juez de la Corte Suprema, de que se haga en un solo pago. La Corte de la Provincia de Buenos Aires ayer sacó una declaración, digamos, diciendo que se les va a pagar a todos los empleados, sí, y la justicia. Por eso digo, como yo, como trabajador judicial, me solidarizo con aquellos que no lo van a cobrar, porque no, la Corte podría haber sido más amplia y decirle se le paga a todos los trabajadores. Extensivo, del Estado, exactamente, de la provincia, ¿no? Exacto. Bueno, Luis, te dejamos porque ya tenemos las noticias encima. Muchas gracias a vos. No, al contrario. Estamos en comunicación con Luis Carnevale, es encargado de capacitación e investigación de la Asociación Judicial Bonaerense. 8:33, vamos al servicio informativo. Están allí Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 4.5°, la térmica 2.7°, la humedad 87%, cielo despejado. Martín Sabatella acusó a Daniel Scioli de ser incapaz para gestionar. El diputado de Nuevo Encuentro dijo que el gobernador utiliza las herramientas del Estado para ajustar en contra de los trabajadores. Así lo afirmó en diálogo con el servicio informativo. La salida de la crisis que plantea el gobernador es ajustar por lo más débil, ajustar por lo más fino, ajustar por los trabajadores y trabajadoras y, por ejemplo, pagar el aguinaldo en 4 cuotas. Una cosa es que el Estado Nacional tenga herramientas para poder actuar con mayor agilidad, herramientas que le permite la Ley de Emergencia Nacional, que el Estado Nacional tenga esas herramientas para actuar con mayor agilidad, para justamente avanzar en políticas activas que yo comparto, y otra cosa es darle esas herramientas a quienes van a hacer lo contrario. Porque no se trata de una ley de emergencia o no, el tema es qué van a hacer con esas herramientas. Sigue la toma en el colegio Carlos Pellegrini. Más información con Hernán Mundo. Los alumnos de la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini mantienen por tercer día consecutivo la toma del establecimiento educativo ubicado en Marcelo T. de Alvear al 1800. Se reúnen en estos momentos en asamblea para definir cómo continúan con el reclamo por la existencia de un bar que pertenezca al colegio y no sea administrado, según dicen, por empresarios ajenos a la institución. Además, piden que el bar tenga precios accesibles para los alumnos que concurren a esta escuela dependiente de la UBA. Los estudiantes del Carlos Pellegrini exigen además una fotocopiadora en el interior de la escuela para uso de los alumnos y docentes. Recordemos que el Colegio Nacional de Buenos Aires también está tomado por sus estudiantes en respaldo a lo que acontece en el Carlos Pellegrini. Suman el pedido de que no sea apartado de la escuela de la calle Bolívar un trabajador de 78 años que cumple funciones como portero. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4.5°, la térmica 2.7°, la humedad 87%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la patria. Radio nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos.

Scioli, obtuvo ya la semana anterior un fallo que desdecía que se hiciera de esta manera, que se desdoblara y que se pagara en una sola vez. Luis Federico Arias, el doctor Luis Federico Arias, juez en lo contencioso administrativo de La Plata, con quien estamos en comunicación, emitió un fallo que fue ratificado por la Corte Suprema para que se haga en un solo pago el aguinaldo, perdón, de los trabajadores judiciales. Doctor Arias, Francisco Balas lo saluda y le agradece su tiempo. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntenos de este fallo que usted determina que no se pague el aguinaldo de la manera que lo había propuesto el gobernador, sino que sea de una sola vez. ¿En qué se funda? ¿Cómo se lleva adelante esta decisión? Bueno, es una acción judicial denominada de cesación de vía de hecho, que interpusieron los trabajadores estatales de ATE, Asociación Judicial Bonaerense, SICOP, algunos gremios, y algunos trabajadores en particular. Es decir, es una acción colectiva que se presenta precisamente para que cese lo que ellos consideran una vía de hecho del gobernador. Es decir, una actividad que se aparta, que no tiene sustento normativo, ¿no? Que no cuenta con legislación o actos que lo avalen, que lo respalden. Y se ha dictado una medida cautelar obligando al gobernador a que cumpla con la legislación vigente, porque en realidad no es que no tenga acto que lo avale, sino que por el contrario, existen normas que lo obligan a la provincia de Buenos Aires a pagar el aguinaldo en julio y diciembre, ¿no? Hay una ley nacional, hay leyes provinciales que adhieren a esa ley nacional, y fundamentalmente existe la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que la proyecta el propio gobernador, donde el propio gobernador calcula los recursos y gastos de la provincia, si eso se convierte en ley, y luego obliga al gobernador. La recaudación ha sido la prevista, según lo reconoció el propio jefe de gabinete, de modo que no hay problemas de bajas en la recaudación y tampoco hechos, eventos extraordinarios como catástrofes climáticas o de alguna otra índole que implique mayores erogaciones por parte del Poder Ejecutivo. De modo que todo debe desarrollarse dentro del ámbito de la normalidad presupuestaria que plantea la ley. Es interesante, doctor, porque de alguna manera viene a echar luz sobre algo que por lo menos se había comprendido que era facultad del gobernador, la administración de los recursos públicos y de su utilización. Y acá viene usted a señalar algo que es muy interesante, que hay un presupuesto y no hay ni una ley de emergencia económica que podría ser lo que lo amparara eventualmente al gobernador a tomar una decisión así. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? Porque esto sería, por lo que tenemos entendido, aplicable a los trabajadores judiciales. ¿Qué ocurriría con el resto de los trabajadores estatales, docentes, municipales? ¿Cómo es eso? No, la medida que nosotros dictamos abarca a todos los trabajadores estatales. Lo que ocurre es que luego la Suprema Corte, no en su función jurisdiccional, sino en su función de superintendencia, en su función administrativa, como responsable del pago del aguinaldo a los trabajadores judiciales, adoptó una decisión diferente a una invitación del gobernador, porque a ver, después de haber dictado la medida, nosotros el gobernador dictó un decreto donde dispone este pago escalonado, desdoblado del aguinaldo, y invita al Poder Judicial y al Poder Legislativo a que adopten similar conducta. Comprende. Y la Corte le respondió que no, que en realidad hay leyes que la obligan a pagar el aguinaldo en dos cuotas y que no podría apartarse de esa legislación. Lo mismo habría hecho Horacio González, presidente de la Cámara de Diputados, respecto a la legislatura. Tengo entendido que fue el presidente, el vicegobernador. De Gabriel Barreto, claro. Sí, exacto. Entonces, se han ajustado a la legislación, no a otra cosa. Por eso se va a pagar a los trabajadores de esos ámbitos el aguinaldo completo. ¿No hay forma de que esto sea, valga el lugar equivocado, pero apelable, digamos, o modificable o no acatable por parte del gobernador Scioli? ¿Tiene que actuar así a partir de lo que dispuso la Corte, por ejemplo, en el caso de los trabajadores judiciales? Sí, por supuesto, digamos, existe división de poderes, cada poder administra dentro, claro,

con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Quedan 9 minutos de programa, Mariana Gil Laborde, un toque con Víctor Sueiro, referente del Partido de la Victoria de la Comuna 10, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de esa comuna, porque este sábado 14 de julio a las 15:30 se va a hacer un acto en el ex centro clandestino de detención Automotores Orletti. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días a vos y a todo el equipo. Gracias por el llamado. Por favor. Contanos cómo va a ser esto allí en Pleno Flores, donde funcionó un centro clandestino de detención que fue un lugar de exterminio de lo que fue el Plan Cóndor. Mira, te comento, bueno, lo estamos organizando junto con la gente del IEM, la gente de la Comisión de Derechos Humanos. El IEM es el Instituto Espacio para la Memoria. Exactamente. Nada, va a ser un acto homenaje abierto, estamos invitando a todas las organizaciones, obviamente a los gobiernos, al gobierno comunal, que es de la Junta de la Comuna, también a instituciones, y nosotros más que nada lo que queremos referenciar son dos cosas. Una es, bueno, revalorizar la memoria de los compañeros que pasaron por los centros de exterminio, que sufrieron la inclemencia de lo que fue el Plan Cóndor, y además también darle conocimiento y comprensión, más que nada, a los vecinos y a los que nos rodean de la existencia de este centro clandestino, y sobre todo a la juventud, para que tenga una visión un poquito más amplia y llegue a comprender que esto fue un plan sistemático, o sea, que este genocidio se implementó en toda América Latina. Víctor, Orletti está en un lugar donde estaba lleno de gente que veía entrar y salir Falcon Verdes, con o sin chapa, que sabía de algún modo que ahí pasaba algo. Más de una vez me han preguntado, ¿y qué funciona ahora en Orletti? ¿Y qué han contado los vecinos del lugar, si alguno se ha atrevido a decir sí, yo sabía o no sabía? Mira, te comento, ahora en sí, recién desde el año 2009 es que se pudo recuperar este predio como para poder preservarlo. Anteriormente estuvo funcionando un taller mecánico, y es más, en la planta alta, que era donde estaban las salas de tortura, habían puesto un taller clandestino textil. Recién ahora, bueno, se está pudiendo realizar algunas tareas de preservación. ¿Y quedó en manos privadas ese predio? ¿Estaba en manos privadas para que funcionen esas cosas? ¿O? Sí, tal cual lo expropiaron. Desde el 2003 que hay una lucha legal y legislativa como para que esto se pueda recuperar, y recién en el 2009 quedó en manos del Instituto de la Memoria. Y te digo, en sí, los vecinos, lamentablemente, nos pasa en nuestra comuna, porque también a pocas cuadras está en Floresta, el centro, y a pocas cuadras está el Olimpo también. Y la verdad es que, bueno, parece que el trabajo que hicieron estos represores se lo hicieron bastante bien, porque nadie veía nada, nadie escucha nada, ya nadie sabe nada. Y la verdad es que la calle donde está Orletti, que es pegada a la vía, que es Venancio Flores, es una calle muy angosta, es una calle bien de barrio, y tenemos que tener idea que por allí pasaron aproximadamente 200 personas, o sea, 200 detenidos. Y es un poco complicado que nadie haya podido ver ni entrar ni salir gente, más que nada que Orletti también funcionaba como un centro de traslado, o sea, los detenían, los torturaban, los investigaban y después los derivaban a Uruguay, a Chile, a donde sea. Sí, la verdad que el comportamiento, sin juzgar a nadie, pero digamos que el comportamiento que sin tuvo juzgar, la pero que es canalla que se haga cargo, no hay que juzgarlo, pero hay que ponerle el nombre, la identificación, porque tal cual. Esta cosa de ser vecino y 30 y pico de años después no ayudar para que gente pueda identificar a personas desaparecidas o que pueda encontrar una abuela a un nieto, es una canallada, ¿eh? Uno, digamos, en los primeros años podía decir tenés miedo, ahora podés decirle sos un canalla. Y tal cual, exactamente, por eso también es que nosotros lo que intentamos es de revalorizar estos lugares y más que nada también volver a implantar en la memoria colectiva todo lo que fue este sistema de exterminio que Víctor, pusieron, ¿no? Estamos con muy poquito tiempo. Sí. Quiero destacar que va a hablar allí un sobreviviente, Sergio López Burgos, y esto va a ser entonces sábado 14 de julio, 15:30, en Venancio Flores, 3519, casi esquina Emilio Lamarca. Venancio Flores y Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta, sábado 14 a las 15:30. Te mando un abrazo, Víctor. Muchas gracias, Eduardo, a vos y a todo el equipo. Víctor Sueiro, como jóvenes militantes que se hacen cargo de esto. Y claro, yo creo que él, para hablar con los vecinos, no puede decir, pero vos en la radio dijiste que nosotros éramos unos canallos. No, lo dijo Anguita. Y el sábado a las 15:30 que va a estar, no va a venir acá Anguita. Y bueno, pero te lo dijo, flaco. ¿Qué querés que te diga? Yo por ahí en mi esquina, en la esquina de mi barrio, no lo digo. Entonces lo llamo a Sueiro y que diga, los que no digan, una mano ayuda a la otra, ¿no? Es así. ¿Usted ya de los estrenos no tiene nada que arrepentirse? ¿Arrepentirme? Sí. Sí, pero no de estrenos. No. No, no, no, no, no, no. Hoy es jueves, claro, y es muy interesante, una para el amigo Ubar, que viene mañana y se la vamos a recomendar, una película que acá se llama Figuras de Guerra, que obtuvo el premio en la competencia del Bafisi del año pasado y también en la competencia internacional de críticos de cine de Philip Presi. El título en original es Que descansen en rebelión, porque es una frase poética. Incluso Henri Michaux, el poeta belga, cierra la película. El documentalista es también filósofo y quizá esta combinación, que no es extravagante, al contrario, hace que la película tenga una contundencia tremenda y que haya que, soportar con conciencia escenas tan terribles como la de los inmigrantes, porque de eso trata, ¿no? La filmó en Calais, una ciudad al norte de Francia, donde se ve muy a la vista, demasiado a la vista, el maltrato de la policía con los inmigrantes que llegan de Asia y de África y que se queman con hierro caliente las huellas digitales de los dedos para como una manera de poder ir salvando el pellejo. En la otra punta tenemos a Valiente, una película de Pixar que no será Toy Story, pero bueno, ahí aparece una princesita que no quiere ser princesa. Por primera vez un elemento femenino, vamos a decir así, protagoniza una historia de Pixar en dibujos animados. Ya la veo a Mariana corriendo, ya que gastaste 900 en el pasaporte, no va a llevar a la nena a ver Valiente y también tenés que ir.